para terminar, ¿por qué a mí, que no manejo ni planes, ni tengo piquete, ni... por dos cosas? Yo creo que por la trayectoria en la Comuna 8, en Villa Lugano, y por esto, porque yo me ocupo de informar a 600 personas de los resúmenes de las rondas. Y evidentemente esto tiene importancia, no es que seamos pobres, esto le jode, pongámonos contentos, mírenme, ya está, ya pasó, me salvaron, me mataron, bueno, listo, eso terminó. Pero tenemos que sacar conclusiones, esto jode al sistema. Esa es la principal conclusión. Y la otra, que bueno, ya la sabemos todos, estamos en un régimen de terror, fascista, sin libertades, ni siquiera las de la burguesía. Y estos tipos, con este ataque que me hicieron en mi casa, han dado un paso más. O sea, ya no es solo reprimir a los que cortan calles, a los que... no. Ahora, mi opinión es que van a atacar a las figuras, a los dirigentes, a los que les jode ideológicamente, como hizo el proceso. Estos tipos son el proceso. Fuerza, compañero, no fajar. ¡Fuerza, Ricardo! Bueno, tenemos que hacer alguna otra que denuncia, le voy a dar la palabra a Alicia. Hola, compas. Ustedes saben, algunos, que los murales que rodean la fábrica IMPA casi todos tienen que ver con derechos humanos y pueblos originarios. Durante la pandemia, 14 veces agredieron el mural que estaba sobre Querandíes, que eran las madres, pero lo que les molestaba era el número. De 30.000 lo pasaron a 7.000, a 4.000, y 14 veces los compañeros fileteadores del conurbano lo volvieron a pintar. Nunca se metieron con el de la esquina. La esquina de Pringles y Querandíes tiene a las tres madres que parecen una foto con el rostro de sus hijos como está acá, lo que estamos viendo en Adriana. Bueno, ahora sí se metieron con eso. Antes no se metían porque había una cámara, pero los tiempos cambian. Entonces ahora lo que hicieron fue tapar el rostro de nuestras madres. Está el rostro de Elia, de Mirta y de Norita. Entonces queremos avisarle, hoy pude hablar con la compañera que hizo esos rostros y está dispuesta, además creo que tiene que ser algo colectivo, no de uno ni dos, pero yo quería llamar primero al artista que armó eso, van a estar seguramente los fileteadores y hay que organizarlo, porque esto nos enteramos esta mañana, pero digo, como planteaba el compañero, vienen por más. Y hay una cosa que Nora nos dice siempre, unidos pero no revueltos, pero chicos, por no estar revueltos terminamos desunidos y nos hacen mierda. Acá la unidad es lo primero. Gracias. Gracias, Alicia. Le paso la palabra a Mirta. Hola, compas. Primero la solidaridad con Ricardo Zambrano. Y con las compas del IMPA, y se me ocurre algo que se viene diciendo, que es cuidémonos, pero desde Unidos por la Cultura, Unidas por la Cultura, que voy a hablar, cuando decimos cuidarnos significa seguir en las calles, seguir de manera colectiva, seguir organizados y organizadas, seguir articulados. O sea, seguir colectivamente, no hay forma de cuidarnos de forma individual. Digo esto porque también circula el discurso de que tenemos que guardarnos, cuidarnos, y entonces es importante que sigamos ocupando las calles. Quienes vivimos la dictadura sabemos que lo importante que fueron las madres ocupando la plaza, ocupando las calles. Así que desde Unidos por la Cultura, que viene llevando un plan de lucha votado el 20 de enero, bueno, se hizo un festivalazo el viernes de la semana pasada, que fue hermoso, que estuvieron un montón de artistas, que fuimos reprimidos nuevamente, pero que no nos fuimos, porque también hay que señalar que toda la semana pasada que nos reprimieron, nos gasearon, nos golpearon, nos detuvieron, no hubo retroceso de los compañeros y de las compañeras en la plaza, nos quedamos las organizaciones sociales, políticas, las asambleas barriales que vienen creciendo, las asambleas culturales que vienen creciendo en cada uno de los lugares, y eso también es un dato importante del nivel de resistencia que hay en la calle. Esta semana se hizo una acción nuevamente pensando que ya estaba aprobada, se iba a aprobar la ley, y terminó en un festejo. Sabemos que es un festejo relativo, pero que sí que nos da fuerza para decir que vale la pena dar batalla, dar pelea. Desde Unidas, Unidos por la Cultura, ahora marchamos a una nueva asamblea el sábado, pero ya tenemos plan de lucha, vamos a un carnavalazo cultural la semana que viene y vamos hacia una marcha federal de la cultura que no tiene fecha, pero que estamos elaborando, y para que vengan marche compañeras, compañeros de la cultura de todo el país. Así que, bueno, seguimos en las calles, que es donde hay que estar. No, el sábado es de Unidos, no es abierta, es de los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Bueno, compañeros, Guadalupe Lucero Cialone, desapareció el 14 de junio de 2021 de la puerta de la casa de un familiar en San Luis. Se activó muy tarde la alerta Sofía y la policía comenzó a buscarla tardía y lentamente. Este 8-2, Guadalupe está cumpliendo 8 años y todos seguimos preguntando dónde está Guadalupe. Abrazamos a su mamá, luchadora incansable, que sigue buscándola. Queremos que aparezca Guadalupe. Le vamos a dar la palabra a Ana María y va a haber un anuncio que nos va a decir, compañero. Bueno, como habrán visto, parece que nadie sabía lo que ganaba un jubilado de la mínima. Suerte que lo pude decir, porque parece que no, por lo menos no se habían enterado, ¿no? Ahora ya están enterados. Vamos a ver qué hace. Yo le invité a Milei. Bueno, a Milei, ¿no? Milei. Bueno, para que me diga cómo se hace, porque en realidad nadie sabe cómo puede llegar con 3.000 pesos por día, 2.500 pesos por día. Así que bueno, cuando me lo diga yo le voy a venir acá también a dar la solución que nos va a dar el compañero Milei. Y acotar algo, ¿no? Que a mí lo que me parece, que es lo que es en la mano de obra desocupada. ¿Se acuerdan eso cuando decíamos qué estará haciendo la mano de obra desocupada? Bueno, ya sabemos, ya está ocupada. Y seguiremos resistiendo los jubilados insurgentes, como estamos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, y por suerte se sumó más gente con esto, que más gente jubilada, que le está pasando lo mismo. Como que ya empezaron a salir de la zona de confort, eso también es importante aclararlo. Así que vamos porque nos devuelvan el fondo de garantía y sustentabilidad, que era nuestro, y que de ahí sacábamos también, nos daban los cupos para hacer una... el crédito, ¿no? Que lo usábamos para comprar comida, pero bueno, y otros para pagar impuestos y otras, bueno, pequeñas soluciones que le daba cada uno a lo suyo. Eso fue bravo, porque bueno, hubo que ofrecer un poco de resistencia, porque estaba Ascari ese día también ahí, y bueno, ¿qué va a hacer? Los gases ya está, ya fueron, ya lo tenemos incorporado, y los traje conmigo por si alguno los quiere compartir. Bueno, muchísimas gracias y disculpen el tiempo. Ana María, lo que vamos a compartir con vos y con todos los compañeros de esta lucha hasta que la ley caiga y el DNU caiga. Esta es nuestra meta. Por eso, por más gases que haya, por más policía, por más cascarudos que pongan, la lucha continúa. Una cosita más, perdón. No, me olvidé decir que una de las consignas principales que también estamos levantando, además de contra el DNU y demás, es que la CGT y la CTA llamen a un paro general de verdad. No este que hicieron de 12 horas, que estuvo bueno, que estuvimos en la calle, pero no alcanza, claramente. Totalmente, totalmente. Quería arreglar, simplemente recordar, porque son 23 años que ha pasado, y estamos hablando de Miramar, y estamos hablando de Natalia Melman. Fue el asesinato de Natalia, ese 4 de febrero, a manos de las policías bonaerenses. Sus verdugos presos siempre pidiendo domiciliaria. No los vamos a permitir. la familia sigue peleando y seguimos acompañándolos porque la cárcel sea perpetua. Compañero nos va a dar un anuncio y Natalia Melman presente ahora y siempre. Hola compas, quería invitarlos este sábado en Motenchingolo, se va a celebrar la vida de Darío Santillán. El 18 de enero habría cumplido 43 años y ya por sexto año, desde una iniciativa de la familia que quería reivindicar la vida, porque muchas veces se lo recuerda, se lo celebra el 26 de junio, pero bueno, se quiere cambiar un poco el eje y también tratar de celebrar la vida y reivindicar la lucha de Darío. Entonces vamos a hacer un festival en Roca Negra, en Motenchingolo, para juntarnos, pasar una jornada entre compas. Va a ser desde las 2 de la tarde hasta las 9, va a haber actividades para niñeces, pileta, teatro, va a estar Mabel haciendo poesías y va a haber un par de bandas, así que quien pueda acercarse. Y hay también una manera para colaborar, porque este año sabemos que la situación está bastante compleja, entonces se decidió compartir la comida, entonces hay un alias ahí dando vuelta para quien pueda colaborar con la actividad, si se puede garantizar que quien vaya pueda por lo menos comer una pizza o unas empanadas. Así que muchas gracias. Va a ser en Motenchingolo, en Méndez y Camino Negro, el sábado. Los esperamos. Gracias. Bueno, le damos la palabra a Adriana con los recordatorios que nos manda todos los jueves Mirta. Hola, buenas tardes. Bueno, Mirta mandó estos dos recordatorios, además de abrazos, cariños, lo mismo que Elia y Norita también. Ana Patricia Steinberg Schultz, desaparecida el 15 de junio de 1977. 30 años sin olvido y manteniendo las banderas de tu lucha. Tu madre, hermano, tíos y sobrinos. Ana Patricia Steinberg Schultz, presente, ahora y siempre. Amelia Ana Higa, Ana, desaparecida el 16 de mayo de 1977. Centro de detención Campo de Mayo. Centro de detención El Vesubio. Tu luz siempre brillará en aquellos que te amamos y siempre estarás en los corazones de tus padres a quienes tanto protegiste, tus tíos, primos y sobrinos. Amelia, Ana, Higa, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, compañeras, como siempre, libertad a Juliana Sánchez. Los compañeros el jueves que viene nos van a comentar la actividad que tienen prevista para el 20 de febrero. Así no se pierden el tiempo. Y seguimos, por supuesto, con la búsqueda de dónde está Camilo, dónde está Camila o Ernesto. Por supuesto que acompañamos a Mirta Baravalle en la búsqueda de su nieta, nieto, y de los compañeros y compañeras, madres, que están buscando a sus nietos y nietas. Y por eso decimos, como siempre nos indica, o termina Elia con la apertura de los archivos del 74 al 83, porque queremos saber qué ha pasado con nuestros hermanos, qué ha pasado con nuestras hermanas, qué ha pasado con los niños y niñas apropiados. Apertura de los archivos del 74 y el 83. Bueno. Que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos. Bueno, compañeras, cerramos la ronda de hoy y como siempre decimos, el saludo de las madres que hoy no están, que ya volverán el próximo jueves si el tiempo lo permite. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas, presentes. 30.000 compañeros y compañeros detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidos, presentes. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! Gracias.